Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Buen día, oyentes de la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radio Nauta 106.3. Empezamos a puro ska. Y el tema de la cortina nos habla de otro circo, el circo de la pobreza. Que no es un circo como para tomarlo de manera graciosa. Hay otro circo, el circo jurídico, el circo en el que los medios concentrados están regodeando hace unos cuantos días con el tema de los cuadernos y de la corrupción supuestamente imperante durante los años de kirchnerismo. Nosotros sabemos que esto, lo de la cartelización de la obra pública, es histórico en la Argentina. De todas esas cosas vamos a estar hablando en el transcurso del programa. También de otras cosas, como que los dueños del país vienen a ver cómo están los inquilinos, o sea, la Comisión del Fondo Monetario Internacional, que viene a ver el funcionamiento de la economía y cómo están haciendo los deberes en el gobierno, de la situación económica, del dólar que ya superó la barrera de los 30 pesos, de los feminismos, cómo vienen avanzando en Latinoamérica y vienen pisando fuerte. ¿Algún comentario acerca del decreto 683, en donde vamos a asegurar que los militares en los cuarteles siempre estarán mejor, y de otros temas que tienen que ver con la agenda política?

matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La preguntaré. ¿Quién va a defender? Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Ser bueno, me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es saber estar tan gil. Si hace un mes de desayuno. El gran Edmundo Rivero, el Manotas, en la cortina con ese tangazo, chorra. Al gobierno, con el circo jurídico, está indicando que le conviene volver a la polarización para el año que viene. Los índices económicos directamente no le están respondiendo. No hay segundo semestre, ni habrá segundo semestre. Con el dólar superando tranquilamente la barrera de los 30 pesos y una inflación que está en el promedio del 3% mensual. Seguramente, si sacamos la cuenta, en diciembre superará largamente el 30%. Ni siquiera se podrán cumplir, ni haciendo bien los deberes, ni ajustando lo que se tenga que ajustar y aún más, los condicionamientos que ha puesto el Fondo Monetario para seguir desembolsando dólares que, por otra parte, se van al exterior. Una fuga de capitales nunca vista, ni siquiera en la época de la dictadura militar. Como los índices económicos, el gobierno ya sabe que no le responderán, seguramente la intención con el circo jurídico, aparte de mostrar la mugre y la delincuencia que siempre ha primado en las altas esferas de las cámaras de la construcción, la polarización con la oposición y con la líder de la oposición, Cristina Fernández. Pero esta jugada de la polarización, yo creo que le puede resultar como un boomerang si la economía sigue mostrándonos los números en rojo. Lo de los cuadernos se podría titular haciendo los deberes. Yo confieso que en mis etapas estudiantiles siempre fue muy prolijo y cuidadoso para tomar anotaciones. Y la costumbre era tener los cuadernos impecablemente forrados con cubiertas plastificadas para que el uso escolar diario no los deteriorara. Además, adentro, en su contenido, la ortografía era autoexigente, los títulos de los resúmenes subrayados y generalmente con tinta de otro color, usualmente era tinta roja, subrayados con la regla correspondiente, derechitos, prolijos. Confieso también que era satisfactorio recibir los elogios de los profes por esa prolijidad, aunque nunca fui de esos alumnos que le llevaban manzanas a los maestros. Confieso además que viendo la letra del chofer literato Oscar Centeno, primero pensé que era una farsa guionada, hecha artesanalmente por el empleado de un funcionario, quizás agobiado de la extraña rutina patronal y dando rienda suelta a su imaginación. Confieso, como están haciendo los delincuentes empresarios, además que al saber que este literato frustrado era un ex policía, la simpatía que tuve hacia él fue cada vez más escasa o nula. Pero entreverándome curiosamente, cada vez más en estos asuntos escritos por el chofer, he llegado a la conclusión que más allá de las intencionalidades que hayan tenido los zigzagueantes investigadores judiciales, llámese Stornelli Carlos o Bonadío Claudio, o tengan de acá en más respecto a imputaciones que lleguen a la expresidenta Cristina Fernández, o de las delaciones premiadas de empresarios delincuentes que tratan de salvar su pellejo o lavar una honra que no tienen ni nunca tuvieron, oficiando de delatores, bajeza que no se perdona ni en los códigos del AMPA marginal, confieso que a pesar de la náusea que me provocan los buchones, los cuadernos o las fotocopias de los cuadernos no contienen ficción. Thank you.

is okay in the day. I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Mientras hace unos días en Ensenada hubo un plenario multitudinario de Unidad Ciudadana, el espacio de la expresidenta Cristina Fernández, y acá en... Yo tengo distintas versiones acerca de la cantidad de concurrentes. Leí en algunos medios alternativos que superaron las 20.000 personas. Una fuente confiable me dice que en realidad fueron un poquito más de 5.000, pero no pasaron tampoco de ahí. Un plenario con fuerte impronta kirchnerista, y en donde el anfitrión, lógicamente, el intendente de Ensenada, Mario Seco, es uno de las espadas de la expresidenta Cristina Fernández. Mientras en Comodoro Py sigue el desfile de empresarios corruptos que tratan de acogerse al estatus de delatores para quedar en libertad, los medios concentrados se hacen una panzada con este desfile, como si lo de las coimas en la obra pública fuese una cosa que ha pasado solamente durante el gobierno anterior. No solamente ha pasado durante el gobierno anterior, pasa durante este gobierno, pasó durante los gobiernos anteriores, y las coimas que pagaban las empresas en la obra pública directamente, si uno ve las licitaciones, ve los pliegos y ve la manera como las empresas no tienen que hacer ninguna rendición de cuentas, se da cuenta, uno directamente se aviva que es un choreo con guantes blancos. Siempre lo fue. Por eso es que las obras públicas salen 4 o 5 veces el valor que tendrían que salir si las hace una empresa con los costos razonables y ganando lo que razonablemente tendría que ganar. Están desfilando empresarios notorios de la obra pública privada. Lo que los medios concentrados no dicen, simplemente porque el show de los bolsos y de las valijas solamente lo atañen al gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández, es que, por ejemplo, el padre del actual presidente de la República, el señor Franco Macri, fue uno de los empresarios que más plata ganó durante el menemismo. Y esto lo hizo gracias a la obra pública y a las coimas que pagó en la obra pública. El circo se ha quedado, sin embargo, sin un show central. No hubo quórum para tratar el desafuero que permita allanar el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández. Por lo tanto, el circo montado alrededor de anotaciones en cuadernos o fotocopias o declaraciones de delincuentes arrepentidos se quedó sin su número estelar mediáticamente, porque muchos anticipadamente ya se hacían una panzada, seguramente rememorando las imágenes filtradas cuando allanaron el departamento del expresidente hoy condenado Amado Boudou, mostrando a este con ropa de dormir y en patas el juez que años ha era el cafetero del ministro más poderoso que tuvo el menemato, hoy otra vez está en el centro del estrellato mediático. Claudio Bonadío se ha quedado quizás por unos días con la sangre en el ojo y seguramente tendrá que hacer mejor los deberes para tener ante sí el show estelar de este gran circo. Esto es, que finalmente la expresidenta no lo trate despreciativamente y solo se dirija a su señoría a través de fríos y jurídicos escritos, seguramente como parte de una gran vendetta o como parte de su solidaridad con el oficialismo, Claudio Bonadío se llegará a dar ese gusto. Religiosamente va todas las noches al bar, siempre al encuentro de la misma tempestad. Mira si llora la medida de escocés, fuma la puerta, tiene cuenta. Fuma la puerta, tiene cuenta el capitán. Tiene una casa vacía, flotando sola en el mar, y navega todo el día y no la quiere alcanzar. Lo vi cerrar los ojos, respirar la sal, soltar el timón de a poco. Cuando llega el temporal, lo vi quedarse solo insultando hasta el final y caerse de rodillas justo en la orilla del mar. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. En la cortina, la reina del pop brasilero, Ney Mato Grosso. Quedamos frustrados con la no aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el feminismo en Latinoamérica pisa cada vez más fuerte y esto es irreversible. Encuentro en Porto Alegre el espacio de Mujeres La Poderosa, marca agenda en un escenario donde se rindió homenaje a la activista Mariel Franco, asesinada hace poco por todas las sospechas apuntan a la policía brasilera. A las militantes argentinas Loajana Berkins y Diana Zacayán, y a la lideresa campesina Berta Cáceres. El día 8 la Marea Verde desbordó las calles de Buenos Aires en la fallida sesión del Congreso donde fue rechazada la ley de interrupción del embarazo. Estos y muchas demostraciones en las calles de varias de las ciudades principales de México, de Perú, de Venezuela y otras ciudades latinoamericanas nos están mostrando que las mujeres luchan y se organizan no solamente buscando el reconocimiento de sus derechos, sino y además pidiendo cambios en las políticas económicas y sociales que afectan a los sectores excluidos. Latinoamérica es el continente más desigual del mundo globalizado si comparamos los recursos generados y la manera inequitativa como se redistribuye esta riqueza. Dentro de esta territorialidad, quizás en los próximos años salgan los proyectos políticos alternativos que destierren a los gobiernos de derecha y a los progresismos acomodaticios que hegemonizan América Latina. La semilla del feminismo está plantada. Que germine depende de la fortaleza y la capacidad de la militancia y en sus tácticas y estrategias que le permitan trascender las etapas de resistencia pacífica. Que sigan siendo multitudinarias estas manifestaciones y que sinteticen en proyectos políticos. La gloria fue esa prostituta. legalizando y despenalizando el aborto, van a aumentar extraordinariamente la vida digna de ser vivida de las mujeres y van a incrementar con este nuevo derecho una vida mucho más justa, más equitativa y más democrática. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI. Prohibido cumbia. Más a la izquierda que el Papa Francisco. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo. Zambalando, zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo. Es hermoso día de sol. Los dueños vienen a ver cómo están los inquilinos. La comisión del Fondo Monetario Internacional se reunió 30 minutos con el ministro Duhovne. Claro, ¿para qué más? Ellos sí que no pierden tiempo ni se entretienen mirando por televisión el circo judicial. Los chicos técnicos vienen a sacar numeritos para ver, como todos pronostican, si prontito, muy prontito, Argentina necesitará un waiver, o sea, un tirón de orejas y otro ajuste para un gobierno que es obediente, pero que no da pie con bola en lo económico. Estaba mirando un cuadro cuyo título es El cuadro de los más castigados. Yo pensaba que los turcos solamente tenían la mala costumbre de mandarnos telenovelas horripilantes, pero aparentemente uno de los argumentos para la desestabilización nuevamente del billete verde en el mercado argentino y la devaluación del peso es que la lira turca se devaluó un poco más de un 13%. Si nosotros vemos el cuadrito este, el peso argentino fue el que sufrió el cimbronazo más alto, casi un 4%, y después, como monedas conocidas, el rand sudafricano y el real brasilero, que sintieron los cimbronazos, el rand sudafricano 2,60 y el real muy lejos del 2%, el rublo ruso 1,40 y después el resto son monedas, digamos, de países, los tigres asiáticos, Indonesia, Singapur, Malasia, Taiwán, Tailandia, Filipinas. La liquidación de depósitos de reserva del Banco de la Nación están a la orden del día y la primer parte del préstamo, del famoso préstamo del Fondo Monetario que nos iba a sacar del pozo, no ha servido nada más que ni siquiera para capear el temporal de la suba del dólar. Decíamos en el principio del programa que íbamos a comentar un poco el decreto de Mauricio Macri, cuya intención me parece más un globo de ensayo que una disposición política. Decíamos que las Fuerzas Armadas en los cuarteles siempre están mejor. Si sintetizamos un poco lo que ha sido el partido militar desde la época infame, su influencia en los golpes antidemocráticos, terminando en la última dictadura y su corolario, la derrota en Malvinas, que marcaron su ocaso y su intrascendencia, el partido militar solo asoma con asonadas como la de los Carapintadas en 1987 u otra muchísimo más intrascendente en el año 90, en el año 87, recordemos los Carapintadas con Aldo Rico, que después trató de dirigir un espacio político. La otra más intrascendente fue de un tal Zeineldin, que teóricamente había sido un héroe de Malvinas, hecho relativamente comprobado. Después de las condenas a los genocidas, la repercusión de las actividades militares solo asoman con sucesos mediáticos esporádicos. Recordemos Ricardo Brinzoni bajando el cuadro de Videla por orden de Néstor Kirchner, o la designación de César Milani, un oficial cuestionado por crímenes de lesa humanidad, como jefe del ejército, o como este mismo ejército empezó a tener participación nuevamente en la inteligencia para contrarrestar en los últimos años del gobierno anterior a los servicios de la inteligencia civil. Lo del decreto de Macri de sacar las Fuerzas Armadas a la calle choca contra la Ley de Defensa Nacional, la 23.554 de 1989, o la Ley de Seguridad Interior, la 24.059, que pone ambas límites legales al accionar de las Fuerzas Armadas en la política interna. Si nos atenemos a las experiencias latinoamericanas, tanto en Colombia como en Brasil, supuestamente para intervenir en el control o en la represión del narcotráfico, han sido fracasos totales. Lo único que han hecho es que las Fuerzas Armadas se corrompan y no consigan ninguna solución. Señor presidente, el recuerdo del genocidio cometido por integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la dictadura cívico-militar de 1976 no es una condena solamente ética y social, es una condena del Poder Judicial a los asesinos, y aún así muchos quedaron impunes. La desaparición forzada de personas, los asesinatos y torturas que sucedieron en esos oscuros años de la historia argentina no son un drama que ha quedado en el pasado, como usted dice. Hasta alguien muy miope políticamente, transcurridos 42 años de esas horrorosas circunstancias que han quedado en la memoria de todos para que no se repitan nunca más, se preocupa ante su decreto, máxime teniendo en cuenta que su ministra de Seguridad ha apoyado ciega e incondicionalmente todas las actuaciones de las fuerzas de seguridad, aun en los casos en que lo sucedido merecía por lo menos el beneficio de la duda. Y la otra, y quizás más grave, es por qué Inés Weinberg de Roca, una jurista seguramente con mucha academia, puede ser integrante de la Corte de Justicia de la Nación, porque sabemos muy bien cuáles son sus opiniones ideológicas acerca del proceso de la dictadura asesina de 1976. Por eso, ante el decreto Y ante esas, ante estas circunstancias, estamos alertas. No a las fuerzas armadas en las calles. Me compré una cajita feliz. La frase que era para el nene era un vino tinto, lo compré para mí. Me compré una cajita feliz. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta 106.3. Estreno de películas, estreno de series y temáticas en los medios que tienen que ver con la violencia y la muerte. Históricamente tenemos series que vienen de la época victoriana. Ripper Street estaba mirando, que tiene que ver con las épocas de Jack el Destripador en el barrio Whitechapel en Londres. está ambientada a la Ripper Street en esa sórdida época inglesa. No es nada nuevo directamente el tema de los asesinatos, de los sacrificios humanos en las culturas preincaicas. De hecho, era una costumbre sagrada. Chibchas y aztecas ejecutaban públicamente, hacían sacrificios humanos. Épocas antes de Cristo y después de Cristo. El circo romano, yéndonos a las épocas del más antiguo de los imperios. Después tenemos las guerras mundiales, que ciertamente eran asesinatos, si se quiere, legitimados por las contiendas bélicas. También están los líderes como Stalin o Pol Pot, que asesinaron a montones de rusos y de camboyanos, hasta llegar a las ficciones. Fue y tuvo mucha repercusión mediática lo de Aníbal Lecter, el silencio de los inocentes en los años 90, años en los que ya habíamos pasado los crímenes alrededor de la dictadura en Argentina. En épocas recientes, la película El Clan Puxio, justamente de asesinos que no tenían nada que ver, o sí lo tenían que ver indirectamente con los grupos de tareas de la época de la dictadura. También un asesino serial emblemático, Carlos Robledo Push, está calientito en las pantallas. ¿Se nace o no se nace asesino? Los especialistas definen que hay un componente biológico y otro componente ambiental, el ADN y las circunstancias de la vida. Ambas son determinantes para que aparezcan sus efectos sobre la personalidad de estos individuos. Sin embargo, los especialistas dicen que está demostrado científicamente que todos, absolutamente todos, tenemos encima la capacidad potencial de matar. ¿Explicaciones sociológicas o explicaciones patológicas? Homo hominus lupi, hombre lobo del hombre, decía Thomas Hobbes y escribió El Leviatán para justificar el Estado y el control social. We'll be right back. lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Karl Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Progresivo de los años 70, el grupo El Álamo, grupo peruano. Comentábamos fuera de micrófono con Camila en los controles la caracterización de Lorenzo Ferro en el papel de Robledo Push, el asesino serial, que es el único en la historia penal argentina que está cumpliendo la condena a perpetua. Tiene 46 años y en la cárcel, y nadie, ninguno de los jueces, a pesar de algunas recomendaciones de médicos legistas, más que del personal del servicio penitenciario, se anima a darle una condicional. La caracterización de Lorenzo Ferro, no hemos visto la película, pero estábamos comparando justamente las imágenes del verdadero Robledo Push y de Lorenzo Ferro, y muy, muy impresionante la caracterización del este novel actor. Entre otras cosas, quería recomendar un documental del chileno Pablo Zubizarreta. Hay un personaje, si se quiere, bastante desconocido históricamente, Blanca Luz Brum, militante de la izquierda fundante, de ahí pasó al nacionalismo y de ahí al fascismo, con pasajes emblemáticos en cada una de esas estaciones. Uruguaya, escritora, compañera del poeta peruano Juan Parra del Riego, vivió mucho tiempo en el Uruguay y después se radicó en la Argentina. También fue compañera del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, un comunista. Amor al paso del conservador y dueño de medios Natalio Botana. Amante de José Carlos Mariátegui. Y el mito asegura que tuvo una relación afectiva con el mismísimo Juan Domingo Perón, del cual fue secretaria privada. Terminó sus días aventureros en Chile, donde se reivindicó pinochetista. A los 91 años emprendió el viaje en uno de esos islotes del fin del mundo conocido como la isla Robinson Crusoe. Un naufragio final después de tanta vida. El documental se llama No viajaré escondida y volvemos a repetir, el director es el chileno Pablo Zubizarreta. Si uno quiere mirar una vida llena de vaivenes, no solamente políticos, sino también plena de amores y amores que en estos tiempos hubieran sido recontra mediáticos, le recomendamos que vea este documental. Vale la pena. También tenemos para recomendar libros. El libro Oración de María Moreno, una escritora que tiene un librazo que también se llama Blackout. María Moreno dice en Oración que de todas maneras quisiera que no se entendiera mi no militancia en los grupos políticos cuyo objetivo era la revolución como sustentada en una objeción a la lucha armada, porque yo le atribuía la legitimidad en los mismos términos de la argumentación militante. La total asimetría entre la violencia estatal y la de abajo, la idea de que la violencia en manos del pueblo no es violencia sino justicia. Recomendamos Oración de María Moreno. Otro de los libros, y está editado por una editorial platense, la editorial Malicia, que cada día crece más y dentro de poco seguramente estará jugando en las ligas mayores de las editoriales argentinas. Se llama Plagar, el graffiti desde el Bronx a la Plata, y es de Leandro Martinelli. Me quedo con un par de comentarios. Uno de los comentarios es del periodista platense Martín Graciano, que dice: Guy Debord está vivo, me lo dijo un amigo, lo vio robando este libro en Malicia, en La Plata, lo saben todos, pero es gente muy discreta. El libro de Leandro Martinelli es muy recomendable porque, aparte del comentario de los grafitis callejeros y de los lugares culturales en La Plata, es una crítica a la gentrificación que origina el negocio inmobiliario en las grandes ciudades y la manera como están cambiando el esquema urbanístico en una ciudad de tan hermoso diseño como la ciudad de La Plata. Martinelli, en uno de los párrafos del libro, dice: el graffiti no era un mero pasatiempo de chicos que habitaban un pueblo fantasma, sino la forma de integrar al cotidiano conflictos más grandes. La edición del libro es muy buena, vuelvo a repetir, y le mando un abrazo al compañero Agustín Arzac, uno de los referentes de la editorial Malicia. Malicia ya está para jugar en las ligas mayores de las editoriales en la Argentina. 2 de la tarde, era un jueves, algo gris. En Plaza Italia me perdí. Envuelta en humo, bajo un árbol la encontré. Poco a poco me acerqué. leía Bukowski y a sus resacas de dolor. Con su mirada arremetió. Hace unos días que me vine de Bernal, sola y solo a estudiar. Y con tus historias, no me vas a impresionar, nena. Mejor contate algo de acá. La plata tiene diagonales, nada más, y algún que otro puto bar. A cinco cuadras se queda la estación. Cuerpo a tierra, la batalla comenzó. Me atrincheré en su corazón. Ay, me dio un gran susto un atardecer de abril. No miento si la perdí. Terraza de una mugrienta pensión, mano a mano contra un dios que abandonó. Muchacha de Bernal, te estoy viendo bajar, espléndida y fugaz. En la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza la jugada. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes a las 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. No hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. Hablábamos de gentrificación. Lo que está sucediendo en las grandes ciudades, no solamente en nuestra pequeña y hermosa ciudad de La Plata, la limpieza social de las clases obreras que son desplazadas de sus barrios por el negocio inmobiliario facilitado por las políticas elitistas de los gobiernos, siguiendo la lógica del mercado capitalista. Esto ya se aprecia sobre todo en Europa. Londres es una de las muestras cabales de cómo la gentrificación ha ido afectando sobre todo los antiguos barrios obreros, que hoy son refugio y de construcciones para las élites económicas. Esto se podría llamar el Macron feminista. El presidente Emmanuel Macron, un liberal de derecha que promulgó una reforma laboral dura y muy favorable a las patronales, ha anunciado que la gran causa nacional francesa durante su gobierno será la igualdad de género. Macron ha prometido un combate cultural para que Francia no sea un país en donde las mujeres son acosadas y tengan miedo a la violencia. Según Macron, el combate cultural tendrá un sinnúmero de medidas contra las agresiones sexistas y en las escuelas se dictarán clases y seminarios para la prevención de acosos y violencias, aparte de regulación en la publicidad de empresas de juego, moda y cosméticos. Lo que no ha hecho en la práctica Emmanuel Macron para acompañar su discurso es aumentar el presupuesto destinado a tales fines, salvo que el carismático presidente francés considere que 420 millones de euros son suficientes para empezar tamaños emprendimientos. Hay mucha hipocresía en cuanto a estas temáticas, no solamente en lo que respecta a la política. También hay hipocresías con maquillajes progres. En los medios televisivos, por ejemplo, los canales de aire han tenido que aggiornarse a los tiempos feministas que transcurren. De a poquito, la moral conservadora que impregna una televisión de muy discreta calidad va mostrando o trata de mostrar temáticas tabú, y más aún en los horarios de mayor encendido. Más allá de los libretos chatos y los personajes estereotipados, las tiras con mayor rating se animan a mostrar relaciones que espantan aún a las mentalidades tipo tradición, familia y propiedad. Sin pedirle peras al olmo, porque después de todo para los productores rating y negocios van muy de la mano, sería saludable que esta gran ambigüedad que tienen los programas nacionales tenga su correlato con los enlatados baratos y esta ambigüedad deje de existir. O mejor, ¿no se puede seguir una tónica de cambios progresistas en las programaciones si se mantienen en horario central, por ejemplo, las telenovelonas turcas, donde se muestra una sociedad de castas, un patriarcado feroz y unas mujeres obedientes a las órdenes de su futuro príncipe azul? Por más que aparezcan los cartelitos a un costado de llame al 144 si padece violencia de género, las tramas son insufribles. Noche en la ciudad, gente que viene y que va, tengo un billete de mil y chica para salir, no me puedo quejar, lleve mi chica a bailar, pero la farra acabó. Cuando la cuenta llegó, ¡hey, hey, hey! Y otra vez se la vi tirado en la silla del viejo café. ¡Qué suerte la mía! De nuevo en la vía, la noche y el día, en la ciudad, gente que viene y que va, tuve un billete de mil y chica para salir, quiero un amigo encontrar para reír y cantar, ya que no puedo dormir, quiero la noche. No! lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Soy un fetichista, confeso, y soy un cholulo, confeso. En la cortina Red Hot Chili Peppers. Me encanta Red Hot Chili Peppers. Como soy un cholulo, confeso, voy a hacer un homenaje y le voy a robar al gran Mariano del Mazo, uno de los periodistas que más sabe de música, sobre todo de rock, pero de todo tipo de música, acerca de alguien que cuando canta pone el alma y de paso cañazo por elevación. También el homenaje es al mejor cineasta que dio la Argentina. Dicen, y no es una broma, que las películas argentinas que más disfrutaban los ciegos eran las de Leonardo Favio. Al estreno de Juan Moreira, por ejemplo, fueron espectadores ciegos. Y fue tal el disfrute que para las funciones siguientes los productores invitaron, según reseñan los diarios del 1 de agosto de 1973, a distintas entidades que agrupan a no videntes. La explicación de esa empatía es sencilla, tiene que ver con el poderoso sonido de aquellos films, el imponente concepto operístico de esas músicas que siempre fueron centrales. Favio era obsesivo con el tratamiento sonoro porque aspiraba a que sus películas se escucharan bien en las pequeñas salas del interior que no contaban con equipamientos. No le interesaba que su cine fuera consumido solo por el circuito porteño. Quería llegar al pueblo. Su plan artístico era tan estético como político. Y acá viene la mención a otra de mis preferidas. Con mucho menos elementos, Luciana Yuri logró un efecto similar en la octava noche del Festival de Cosquín. No importa la fecha de la nota, la fecha de la nota es lo de menos. Pueden asomarse a YouTube. Lo que Luciana hizo a través de un par de pases mágicos fue que su tío estuviera en la Próspero Molina, no solo en una pantalla gigante. Favio estuvo presente con su volcánica desmesura en el arte mismo de la Yuri. El ADN explotó. Lo onítico, lo transfigurado, lo fantástico es una marca de familia. Con su voz que parece venir de un patio andaluz, y toda la impronta árabe, la cantante es probablemente la artista más fulgurante, incorrecta y libre surgida en los últimos 10 años. En 2008 dejó sedimentar su temperamento rockero de suburbio y debutó en el disco con el guitarrista Carlos Moscardini en Maldita Huella. Mariano del Mazo sigue desarrollando su nota. Ese diseño intuitivo visceral viene abarcando de la recuperación de cantos extraviados en la noche de los tiempos hasta la libertad sexual. Supo sacar debajo de la alfombra del derecho de autor cuecas chilenas anónimas, hizo post-crucifixión de Pescado Rabioso como si Luis Alberto Spinetta hubiera nacido en Perú, grabó con Gabo Ferro un tremendo disco a dúo. Ahí está ahora en el siempre atemorizante escenario, delante de un trío bajo, guitarra y batería encarando Ella Ya Me Olvidó, sobre el final de su mínima media hora en Cosquín. Antes había reformulado la cumbia En Tu Pelo del hitazo de Lía Cruzet. Continúa Mariano del Mazo y concluye ahora el trío de Juan Zaraco en guitarra, Lucas Bianco en bajo y Leandro Sabelón batería hace una base sobre Ella Ya Me Olvidó. Es el momento cumbre de la noche, el que hace ir una y otra vez a YouTube. Yuri entra en un éxtasis y empieza a recitar, a gritar En Tu Nombre con todo tu ser, Jorge Suair, Yuri, Leonardo, Fabio. Acá está Juan Moreira, mierda, Nazareno, no, Nazareno, deseche el material, aplate el oro por amor, Jesucristo, monito las pelotas, señor Gatica, me escuchaste papito, oligarcón, soy Gardel, ofrenda a la tierra, un pedazo de tierra para vos, el mismo pedazo de tierra para todos. Por el derecho de haber nacido, ofrenda a la tierra, un futuro distinto para nuestros hijos. Ofrenda a la tierra, cambiar el mundo y unirlo, esta vez por amor, no al desmonte, no al monocultivo. Ofrenda a la tierra, no a la explotación laboral de niños, niñas, mujeres, hombres, bisexuales. No a la resignación, recuperar la alegría de estar vivo. Ya no puedo olvidarlo, yo lo recuerdo ahora. Luciana Yuri, la escuchamos. Para mí son el destello fiel de un alma que al querer querrá con frenesí

qué más profundización que un dólar casi a 31 pesos y un escenario bastante oscuro en lo que resta de, en lo que resta del año. Estamos pasando momentos económicamente difíciles y sobre todo porque no tenemos a la vista, digamos, ninguna expectativa de mejoras. Los pasajes subieron y subieron no en la medida que habían anunciado en los medios se escuchaba la noticia que los pasajes iban a aumentar a 11 pesos. Está 13 pesos con 40 el pasaje acá en nuestra ciudad de La Plata y cada vez se siente más en el bolsillo de los trabajadores. Si consideramos que las paritarias que se han cerrado, los mejores acuerdos y de los pocos sindicatos que lo han conseguido han sido del 25%, la mayoría de sindicatos, los acuerdos paritarios a estas alturas del año ya directamente se licuaron, los salarios se licuaron y no hay salario que alcance a fin de mes y los servicios siguen aumentando y el gobierno sigue insensible. Inclusive hay sectores económicos que le piden que, como si el ajuste todavía, digamos, estuviera en pañales. En la próxima semana estaremos comentando alguna de estas cosas y cómo se están planteando los escenarios electoralistas para lo que se viene. Nos estamos viendo el jueves de la próxima semana. Camila en los controles. Esperemos pasar un buen fin de semana, por lo menos un sábado de joda. Veremos en qué lugares vamos a mover un poco el esqueleto. Tuvimos la visita de Fernando Gómez, que nos trajo una gran noticia: paternidad cercana. Un abrazo grande a la gran maga. Nos vemos el próximo jueves. Siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo. Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar. Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Thank you. casualidad. Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Tanto mi amor, que mi corazón estalla de dolor.